¡Ladran, Sancho! ¡Sería el que te valgamos! Estás en la radio de todos. En piso, y vamos a estar hablando de gobierno. ¿De qué se trata todo esto? Están aquí los organizadores, quienes están encargados de invitarlos a todos ustedes, y es por ese motivo que vamos a hablar con Facundo Sahara, dije muy bien, y Julio Picabea. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por invitarnos, buen día. Ustedes son de áreas de proyectos de la Fundación Emprender Tucumán. Sí, no. Mi nombre es Julio Picabea. A ver. Yo soy el presidente de la Fundación Tucumán Propone. Bien. Y yo, Facundo Sara, soy el director del proyecto. Ahí está. Listo, en forma conjunta están acá. Cuéntenos de qué se trata toda esta escuela. Sí, bueno, como bien decías vos, esto es una escuela de gobierno. Ajá. ¿Qué es esta escuela de gobierno? Es un programa de formación de agentes públicos. Bien. La escuela de gobierno esta pertenece a la oferta académica del INCAP. El INCAP es el Instituto Nacional de Capacitación Política, que es una dependencia perteneciente al Ministerio del Interior de la Nación. Que nosotros, en virtud de un convenio que hemos formalizado con el Ministerio del Interior de la Nación, hemos logrado acercar esta escuela de gobierno a la provincia. Como te comentaba recién, es un programa de formación de agentes públicos. Pero cuando hablo de agentes públicos, no me refiero estrictamente a los que están desempeñándose en la función del Estado, sino a todas aquellas personas que, a través de su trabajo, de la función que ejercen, tienen incidencia en la vida pública. Como pueden ser gente vinculada a los gremios, a las universidades, a las organizaciones sociales. Y efectivamente esos son más o menos los que tenemos inscriptos. Bien. Gente vinculada a todos esos sectores. La idea con esta escuela es poder darles a ellos herramientas de formación que les permita desempeñar un poco mejor su función. Y así estar un poco más vinculados con la vida en comunidad, con la vida pública. Por ejemplo, Julio, ¿qué herramientas? Algunas, y no todas. La escuela tiene diferentes materias, como ser, por ejemplo, políticas públicas, economía, manejo de organizaciones, liderazgo, coaching, marketing político, comunicación política, participación ciudadana. Es bastante completa, es una escuela integral de formación. ¿Y cómo surge la iniciativa de traer esto a Tucumán? ¿En Tucumán hay interesados? ¿En Tucumán se hace, se hacía? ¿Qué pasa con lo que busca el tucumano también para poder también inscribirse en estas actividades? Bueno, el reflejo de la gran participación que hemos tenido en la convocatoria de esta escuela es parte un gran reflejo de nuestro año pasado. Después de haber tenido gran concurrencia a nuestro evento cabecera del año pasado, que era el Desayunos y Conferencia del Bicentenario, donde hemos logrado concentrar a más de 60 jóvenes un sábado por mes. En esta oportunidad han validado de vuelta nuestro trabajo y han apostado a esto, a seguir capacitándose, a seguir mejorando, o por lo menos a buscar una oferta distinta dentro de un gran abanico de opciones, ¿no? Y es muy bueno que sigan confiando en nosotros. Decías antes de la entrevista que no hay precedentes recientes de una actividad de esta envergadura. No hay una escuela de gobierno ni hay una formación similar a esto que están impulsando ustedes. ¿A qué creen que se debe? Yo creo que, sí, como bien vos decís, no hay, por lo menos en lo que yo recuerdo, no hay precedentes en Tucumán de alguna escuela de gobierno. Por ejemplo, en Francia, la mayoría de los servidores públicos, de la gente que trabaja en el Estado, sale de la escuela de gobierno del Estado Nacional de Francia. Y nos parece importante acercar esta escuela de gobierno, ya que creo que hoy es necesario formar servidores públicos, especialistas en políticas públicas, administradores de gobierno, gestores públicos, dado que las demandas sociales hoy son muy heterogéneas y muy complejas. Y es necesario tener administradores especializados que entiendan dichas demandas y así, con políticas públicas, poder hacerle frente a todas estas demandas sociales. Bueno, la Fundación, bien decían, han tenido muchas actividades con estas conferencias, estas charlas, estos desayunos, en el año del Bicentenario particularmente, y en esta oportunidad, ¿con quién van a estar trabajando para traer finalmente la escuela a Tucumán? Como te comentaba recién, esto surge en virtud de un convenio con el Ministerio del Interior de la Nación. El cuerpo docente que viene a la provincia a dar las charlas y las capacitaciones pertenece totalmente al INCAP. Ellos vienen, dan las charlas en cada encuentro que se realiza aquí en la provincia y se vuelven para Buenos Aires. Y en base a lo que han visto en estos últimos días, el lanzamiento de esta actividad en particular, ¿los tucumanos cómo la han recepcionado? ¿Cómo la han visto? ¿Hay interés de hablar, de participar en esta temática? Yo creo que tanto Julio como yo, como todo el equipo, estado más que conformes, porque la aceptación que hubo del evento fue tal que en cuestión de días hemos llegado a colmar el cupo, a tal punto que estamos dejando a mucha gente afuera, porque la verdad es que no tenemos más lugar. Hemos fijado antes de comenzar todo esto un cupo de 110, 120 personas, uh-huh, por una cuestión de capacidad del anfiteatro que nos da y de paso agradeciendo a la UNSTA, ¿no?, que brinda sus instalaciones. Hemos colmado ya todo lo que es esa capacidad logística y empezamos a decir que no. La verdad que fue muy rápido cómo la gente fue aceptando y cómo la gente ahora está confirmando sus asistencias. Y bueno, por mi parte esperemos que eso se siga manteniendo, que yo creo que va a ser así, ya que la propuesta es bastante interesante. Y la verdad que estamos más que conformes nosotros. Uh-huh. En esta escuela de gobierno, ¿cuáles pueden llegar a ser los temas o las materias en donde se va a estar trabajando? Porque si bien hay mucho interés, a lo mejor muchas personas por ahí no saben con qué se van a estar encontrando, y muchas otras que están ya trabajando dentro de lo que es el poder, la política, el Estado, también necesitan herramientas. ¿Hay materias? ¿Hay cuatrimestres? ¿Cómo va a estar desarrollándose? Sí, la escuela consta de 9 encuentros, son 9 encuentros que se van a realizar acá en la provincia, y se va a realizar únicamente un encuentro por mes. Cada encuentro va a durar aproximadamente 4 horas, y en esos encuentros en particular se va a tratar una materia específica, como yo te comentaba recién. Sí. Por ejemplo, políticas públicas, economía, liderazgo, manejo de organizaciones, participación ciudadana. Todas las herramientas que le permitan a nuestros agentes públicos, a nuestros actores sociales, poder desenvolverse mejor en la vida pública. El lunes sí. Comienza con partidos políticos. El lunes 27 es partido político, el primer bloque. ¿Y quiénes van a estar a cargo de cada una de estas charlas o disertaciones? El cuerpo docente del INCAP es muy amplio. Bien. Y están muchos afectados a diferentes provincias. Eso la verdad que no te lo puedo decir, uh-huh, con certeza, pero cada materia tiene un docente, un cierto cuerpo docente específico. Bien. En el caso de estas inscripciones, ustedes nos dijeron que más o menos, un poquito más, un poquito menos de 100 personas van a estar participando de estas actividades que ya están inscriptas. Inclusive hay miras a reeditar esta escuela de gobierno en los próximos meses. ¿Han estado en contacto, han podido ver quiénes son estas personas interesadas o quienes se han acercado para consultar particularmente por esta formación? ¿Cuáles son los perfiles que han visto, las edades? Bueno, la verdad que es siempre hemos apuntado a segmentar un poco el público, ¿no? Uh-huh. Eso es una característica que tenemos nosotros en pos de generar un contenido de gran calidad. En parte de esto, la verdad que cuando hemos estado evaluando los perfiles de los postulantes, un poco Julio se encargó de gran parte de esa larga tarea. Son todas, la mayoría profesionales o estudiantes, hay gran cantidad de personas que se dedican al sector público, hay un número interesante de concejales también del interior y de capital, creo que también tenemos. O sea, sí, también. Tenemos es un abanico bastante amplio, y va a ser muy interesante ese día cuando haya 100 personas sentadas y encontremos desde estudiantes universitarios hasta concejales o funcionarios de gobierno. O sea, va a estar bastante interesante. En lugar de llevar la política, el gobierno y por ahí las ideas y proyectos que tienen los ciudadanos a una charla de café, estamos viendo que la política forma parte también de nuestra cotidianidad y del interés común. ¿Ustedes consideran que puedan llegar a salir inclusive algunas iniciativas desde dentro de esta escuela? Y mira, la idea nuestra en principio como fundación, nosotros somos una fundación constituida y fundada íntegramente por jóvenes, y que tiene por objeto trabajar en materia de fortalecimiento democrático, incentivando el debate público y promoviendo la participación ciudadana. Uh-huh. Nosotros lo que queremos es lograr consolidarnos como un espacio intermedio entre la sociedad civil y el Estado. Un espacio donde la ciudadanía pueda expresarse, pueda participar, pueda dialogar, pueda debatir, y que este espacio sirva para que nosotros como ciudadanos podamos tener incidencia en la formulación de las políticas públicas. Bien. Esa es la idea básicamente, y también que sea un espacio para comenzar a promover nuevos liderazgos sociales. Un nexo. Exactamente. Aquí hay un concepto muy bueno que utiliza el licenciado Daniel Arroyo, que yo justamente la semana pasada estaba leyendo el libro de él, que es Las Cuatro Argentinas y la Grieta Social, donde él, a la hora de referirse a los liderazgos, emplea un concepto muy interesante, que es el de nuevos liderazgos de servicios. ¿Qué son los liderazgos de servicios? Son aquellos líderes que promueven el compromiso con lo público, con lo que es de todos, comenzando por no tirar un papel en la vía pública y culminando por el manejo transparente de los bienes y de las arcas del Estado. Y creo que hacia esos líderes debemos encaminarnos nosotros, y a eso apuntamos con la Fundación, desde este espacio. Háblame un poquito de la Fundación Tucumán Propone, el tiempo que lleva y cómo se puede contactar la gente con ustedes, ya sea para consultarles de esta escuela o de próximas iniciativas que vayan a estar realizando. Bueno, la verdad que nosotros venimos trabajando muy fuerte ya hace 2 años, con mucho puntapié en el año pasado. Se viene trabajando muy duro en ese sentido y desde ya, por Facebook, bien, en Fundación Tucumán Propone, uh-huh, constantemente en nuestra fanpage estamos actualizando todo lo que vamos haciendo. Nos mandan un mensaje y nosotros nos ponemos al día con ellos y vamos presentando de alguna manera nuestra propuesta que va saliendo todos los meses, que siempre es algo nuevo. Bien. ¿Planes a futuro, en lo inmediato, además de esta escuela de gobierno, para que nos puedan ir adelantando? Sí, estamos pensando también en la realización de 2 o 3 charlas magistrales con conferencistas de jerarquía nacional este año. Tenemos pensado un foro empresario y probablemente en octubre el debate de candidatos a diputado nacional. Y vamos a hacer de vuelta el foro de ONGs que hicimos el año pasado en el Hotel Catalinas. Este año lo volvemos a hacer. Uh-huh. El año pasado tuvimos la suerte y la verdad que fue muy bueno juntar a 20 organizaciones y a más de 40 representantes de las mismas en un solo lugar, debatiendo de temas bastante puntuales. Este año queremos hacerlo de vuelta y quizás dar un escalón más y ampliar un poco, ¿no? Bueno, nosotros felices de contar con su presencia, sobre todo también de invitar a los oyentes a que visiten esta fanpage en Facebook de la Fundación Tucumán Propone. Atención, porque se pueden comunicar a través de mensaje directo con ustedes. Si bien ya no hay cupos para esta escuela de gobierno que arranca el próximo lunes por la tarde en la UNSTA, se van a estar realizando actividades de esta índole, así que invitamos a todos los oyentes de Radio Nacional. Chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos. Bueno, así pasaban los chicos de la Fundación. Vamos a estar hablando de esta escuela de gobierno, de cuáles son las iniciativas. Particularmente voy a estar participando, así que vamos a hacer un resumen el próximo martes también de lo que se ha llevado de esta primera jornada. Muchas gracias. Presencia en todo el país. Nacional. La radio de todos.